Soy originario de Anenecuilco primero. Allá crecí y estuve hasta los 17 años. Después de eso vine a Cuernavaca a estudiar la universidad. Y aquí conocí a dos amigos que en ese tiempo estaban intentando impulsar una semana cultural. Fue Manuel Carmona y Patti Bedoya. Y ahí fue donde me empecé a involucrar un poco en el activismo. En ese tiempo ni siquiera visualizábamos una marcha, menos una dirección, ¿no? En ese año, en la primera marcha, pues salimos. No me involucré tanto porque era como, bueno, sí apoyo, pero no es algo que tan me tuviera tan convencido. Como era la primera, hubo muchas cámaras de televisión, salgo en la tele, tuve una situación de discriminación en mi trabajo, me corren. Y así fue como empecé también a decir, bueno, si a mí me pasó esto que se supone que conozco, hay que trabajar más, ¿no? Y empecé a involucrarme, estuve apoyando la marcha en las tres primeras, fueron como participando. En la cuarta ya fue cuando me toca coordinar la marcha y empezar a incidir en temas de VIH, diversidad sexual. Pero antes, en el 2006, viendo como una necesidad que había de varios grupos que queríamos hacer trabajo, yo trabajaba en el Instituto Nacional de Salud Pública y ahí hicimos el primer taller donde nos juntamos varios grupos, los que en ese momento estábamos trabajando, y definimos un documento que fue por mucho tiempo como la agenda del colectivo, ¿no? Que eran como cosas muy, pues muy necesarias, que la ley de discriminación, matrimonio, incidir en el programa de VIH por la cuestión de la prevalencia en hombres gays y otros HCH. Y ese fue el primer ejercicio que hicimos grupos de Cuautla y los poquitos grupos de Cuernavaca para sacar una agenda en común. Y es el documento que ha servido para abanderar esta lucha, ¿no? De que necesitamos ley de discriminación, necesitamos. Esas fueron las cosas que sacamos. Y después, en el 2008-2009, me toca coordinar la marcha. Era una marcha muy chiquita, una marcha donde había muchos grupos también que no querían participar, y en esos dos años logramos levantarla. Una marcha muy grande que empezó a hacer que la vieran otros estados, ¿no? Como una marcha pequeña en cuestiones de tiempo, pero que estaba creciendo muy rápido. Y en ese tiempo también participé en la Academia Morelense de Derechos Humanos. En el 2009 me enfoqué más al trabajo de VIH, y en ese mismo año, en una reunión nacional de organizaciones civiles, me eligen como vocal del CONACYDA. Fui el vocal más joven en la historia del CONACYDA. Tenía 22 años. Sí, fui uno de los más chiquitos. Sí, fue una muy bonita experiencia. La verdad es que estar ya con gente muy experimentada en el mundo de SIDA, y aparte ya en una esfera donde te sentabas con el secretario de Salud Federal. Me tocó trabajar con el doctor Córdoba Villalobos. Sí, fue muy buena experiencia porque ves desde otra perspectiva las problemáticas del colectivo, y también empiezas a ver cómo se mueve arriba la parte de cabildear, ¿no? De hacer esta parte de trabajo de lobby. Fue muy buena experiencia. Después, en el 2010, tuve un accidente y decidí dejar como un poquito el activismo, y tomé mi año sabático y me fui a vivir a Playa del Carmen, porque aparte me ofrecieron allá trabajar como asistente de una diputada, era muy mi amiga. Entonces, cuando pasa el accidente, me dice, ¿qué haces aquí en Morelos? Mejor vente para acá. Me voy para allá y a ella le cambian la Comisión de Turismo por Juventud, y me dice, yo nunca he trabajado a juventud. Y yo le dije, bueno, pues mis temas que yo he trabajado con jóvenes es discriminación, VIH y derechos humanos. Si quieres, le entramos. Y también fue como una experiencia muy buena porque Quintana Roo es uno de los estados más jóvenes en cuestiones de identidad federativa. Y entonces, esta parte de ser un estado con muy poquito tiempo de creación te da la oportunidad de hacer muchas cosas nuevas. Ya le tocaba el último año de la legislatura, pues ya había muchos temas que estaban repartidos. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no le entramos al tema de discriminación? Es un tema que ningún diputado lo ha metido, es un tema muy nuevo. Y sí, metimos una reforma constitucional para armonizar la constitución local y la federal, tema de la no discriminación, y ahí fue donde retomar el activismo, pero ahora desde la parte legislativa. Pasa la reforma y después de eso nos aventamos a hacer una ley para prevenir y eliminar la discriminación en Quintana Roo. Muchas cosas que aquí en Morelos había querido hacer desde la organización civil, incidir en el Congreso, allá desde adentro, como lo pude hacer, tener como la otra parte y decir, bueno, sí, desde adentro podemos hacer cosas. Es como el cambio un poco que le doy a mi activismo en decir, sí, ok, sí, está chido trabajar en organizaciones civiles, pero nos falta a las organizaciones conocer como la otra parte, los mecanismos, los procesos que tiene la administración pública para poder incidir. Fue un año de mucha enseñanza, fue un año de aprender como otras cosas nuevas. Allí en Quintana Roo no hay muchas organizaciones, y entonces eso también ayuda mucho a formar una agenda más estructurada, ¿no? Que sí llevaba la parte legislativa, que desde el legislativo estábamos impulsando, y empezar a fortalecer procesos comunitarios. Pues yo regreso a Morelos y decido como también estar como un poquito tranquilo, no meterme mucho a organizaciones. Y cuando ya se da el cambio de legislatura, vuelvo como a juntarme con estos chavos, Manuel, Andrés, que en algún momento eran como dos liderazgos muy fuertes en la comunidad, pero que también habían chocado mucho. Entonces un día yo los llamo a mi casa y les dije, pues ya es tiempo que volvamos. Los tres anduvimos fuera y no nos vamos a ir hasta que lleguemos a un acuerdo de que vamos a trabajar juntos y en que vamos a hacer cosas. Nos ponemos de acuerdo y ahí nace como la idea de hacer la incidencia para la ley de discriminación, que en ese momento estaba atorada aquí en el Congreso. Y empieza como este proceso de incidir con la nueva administración. Primero vamos con la ley de discriminación, nos dicen que no por cuestiones de que había unos errores que sí eran como muy evidentes, y fue una cuestión también de presupuesto, y ahí es cuando nace de manera coyuntural la dirección. Y con toda la experiencia que ya habíamos tenido de trabajar como esa parte de los procesos desde el otro lado, fue como empezamos a incidir, pues estamos en un buen tiempo para construir desde el Plan Estatal de Desarrollo, que eso nos dé como las herramientas para poder hacer cosas. Fue muy bueno el proceso, realmente creo que esa parte de tener las dos experiencias, uno desde sociedad civil, que realmente yo me formo en la sociedad civil, pero ya cuando me toca esta parte de estar dentro de la administración pública y empezar a ver por acá, para acá, eso me ayudó mucho. Y yo creo que esa es la parte que debemos aspirar, ¿no? Sí, en organizaciones civiles foguearnos, en hacer a que los chavos se fogueen en nuevos conceptos, en que traigan como este rollo de lucha, pero que tenemos que empezar a preparar a los chavos para que estén en los lugares de toma de decisiones, porque solo así vamos a lograr cambios desde adentro. La sociedad civil sí podemos señalar, pero muchas veces si no conocemos como esta parte de los procesos del gobierno, de los tiempos del gobierno, pues nos quedamos como en nada más en señalar y no dar propuestas, y propuestas que a veces no son tan asertivas. En esta parte, cuando estuve en Quintana Roo, yo aprendí algo, y fue que la gente no va a cambiar, los liderazgos no van a cambiar, van a seguir siendo protagónicos. Vamos, yo soy también, ¿no? Vamos a seguir siendo protagónicos, siempre nos va a mover una cuestión de interés personal, ¿no? Reconocimiento, currículum, que nos volvamos expertos en un tema, siempre. Lo que yo creo que hay que cambiar son los procesos. No cambiemos a las personas, cambiemos los procesos. Y aprendamos también a reconocer las diferencias, ¿no? Parte de lo que yo creo que cuando hay como muchos grupos, ahora la parte que a mí me toca como desde la parte gubernamental, es que creo que esa parte de no tener una agenda grande, de no sentarnos todos los grupos y decir, ok, ¿cuál es la agenda del colectivo? No fue fácil. Con Manuel y Andrés fue decirnos hasta de lo que nos íbamos a morir y no, pero tú te acuerdas cuando me hiciste esto, eres una tal por cual. Y yo creo que esa parte, especialmente ahorita, es la que nos falta, ¿no? Como tener estos procesos de, ¿no? Tú me hiciste esto, y que no seamos nosotros. O sea, yo sí creo que debe de haber alguien externo, pero salir, sacar una agenda, especialmente en este año. Estamos en un año que nos toca planear, porque hay cambio de administración federal, estatal, también los ayuntamientos. Es un año que nos toca hacer planeación. Si logramos tener ese documento grande donde los grupos digan, no, pues la prioridad ahorita es que vamos a entrarle en este tema, el próximo año queremos esto. Los esfuerzos son pocos, pero se van enfocando, hay más éxito a que la marcha tiene un lema, la Semana Cultural tiene otro lema, Edgar desde la dirección tiene otra prioridad. Entonces eso sí está súper bien, pero se diluye el trabajo, ¿no? Y no siempre ceder es perder. Yo creo que también debemos de entender que tanto el activismo debe de entrar en otra dinámica ya. Ya no estamos como en la parte de protesta, sino de proponer. Antes el objetivo era abrir un espacio, nos abrían la puerta, hasta la puerta está abierta, pero creo que nos está quedando muy grande. ¿Cuáles son las propuestas? Yo te digo, hace 5 años o 6 años no visualizábamos trabajar en presupuestos, ¿no? O sea, la prioridad era tener una ley de discriminación, pero nadie pensábamos en que, bueno, sí era necesaria tener una ley, pero también era necesaria trabajar presupuestos. Y tú vas con los compañeros de las organizaciones civiles y muy pocos le entran como al tema, ¿no? Somos muy buenos para señalar, pero para allá, para echarle lápiz. Y eso también habla de que, bueno, no nos hemos tomado la tarea de profesionalizarnos. Uno, por la falta de recursos, porque sí, ser una sociedad, sí, una organización civil cuesta. Y aparte, o haces trabajo comunitario, o te mantienes, no hay como esa parte de soporte. Pero no hay tampoco ese interés, ¿no? De decir, ah, pues sí queremos entrarle. Digo, yo creo que han cambiado muchas cosas. No hay que cambiar a la gente no va a cambiar. No va a cambiar. Lo que sí hay que cambiar son los procesos. Yo sí creo que en Morelos se puede hacer muchas cosas, pero se va a poder hacer muchas cosas a raíz de que nosotros, como gente del colectivo, resolvamos nuestros problemas. Y no los resolvamos, no aprendamos como, bueno, pues sí somos diferentes. Así que realmente esa parte del discurso de respetar la diversidad y la igualdad empiece por nosotros mismos, ¿no? Reconocer que somos diferentes y que en algún momento, pues no todo lo tenemos que hacer juntos, ¿no? El tema es igualdad, pero no por eso tenemos que todos cantar como muéganos, ¿no? Podemos enfocar, trabajar cada uno desde nuestras trincheras, pero sí enfocarnos en el punto. Yo creo que tiene que ver también con madurez política, o le dirían civilidad política, ¿no? O sea, reconocer que en algún momento... Y definir esta agenda. Yo sí creo que es muy importante que nos sentemos todos los líderes, viejos, nuevos líderes que de otros municipios, y que se dé una agenda a nivel estatal, ¿no? O sea, ¿cuál es la prioridad? Que no sea la ocurrencia de ni de Edgar, ni de Patty, ni de los chavos, ¿no? ¿Qué queremos, no? A 5 años, a 6 años. Y te digo, yo sí estoy contento por lo que se está haciendo. Digo, cuando hace todavía un año que estábamos como que la dirección era una idea, que no sabíamos ni cómo le íbamos a entrar, fue algo que dijimos, ok, una dirección de atención. Nunca vimos la magnitud de lo que estábamos proponiendo, no visualizamos el impacto que iba a tener, ni tampoco los alcances. O sea, el 30 se hizo, se anuncia, pero el proceso de construcción de la dirección es algo que no se ha detenido, que sigue, ¿no? Hay, por decirlo, ahorita viene la parte de trabajar con plan operativo anual, que ese fue uno de los compromisos que yo lo dije y lo voy a seguir diciendo. No va a ser Edgar quien va a decir el plan de trabajo es este, sino con los grupos. Y que los grupos también se tienen que apropiar, ¿no? O sea, de decir, bueno, sí necesitamos más presupuesto para hacer más cosas, ¿no? Que necesitamos que tenga más alcance. Que no sea una dirección de 3 personas, sino que se amplíe, que necesitamos capacitación. Ah, pues hay que abrir esta área de capacitación y fortalecer a las organizaciones, fortalecer nuevos liderazgos. Algo que me tiene muy contento es, ayer fui a Xochitepec, en una comunidad donde sí sabíamos que había mucho gay, pero que no veíamos como liderazgos fuertes. Ahorita están surgiendo como nuevos liderazgos, están buscando de otros municipios la dirección de, oh, necesitamos hacer algo en el municipio, queremos hacer, y que al final esa es la idea, ¿no? Y que la gente se está acercando, no a los servicios de salud, no al gobierno, se están acercando a la dirección porque dice diversidad sexual y porque hay empatía, porque van a ser discriminados, que en algún momento van a ser escuchados, ¿no? Y va poco a poco, digo, a 2 meses creo que hay como más claridad. Cuando yo tomé posesión estaba yo así como, ¿no? Y ahora, ¿qué sigue? Pero poco a poco se han ido acomodando las cosas y también como mayor claridad, ¿no? En cuáles son las urgencias, cuáles son las cosas que creíamos que eran urgentes, pero que realmente no son tan urgentes, ¿no? Pero sí, yo sí creo que es necesario que nos sentemos todos. Un encuentro de líderes estatal, donde venga gente de otro lado a ayudarnos a facilitar el proceso. Decirnos lo que nos tengamos que decir, pero también pues sacarlo. Al final, aunque se diga que las organizaciones civiles no son partidos políticos, por supuesto que a veces tenemos esa dinámica de partidos políticos chiquititos. Y entonces, pues hay que también entrar como en esta dinámica de tener como nuestras propias reglas, tener alianzas, pero en estas alianzas tener como muy claro las reglas. Sobre todo reconocer, creo que es válido que todos necesitamos reconocimiento, todos necesitamos que que se nos reconozca nuestro trabajo, que se nos reconozca nuestro esfuerzo, que es válido y que es muy necesario también reconocer a la gente que en algún momento le tocó picar piedra hace tantos años, pero también decir, bueno, pues están surgiendo nuevos liderazgos y también hay que apoyar y también hay que reconocer que su dinámica es muy distinta, que no están peleados, que al contrario, yo creo que hay como liderazgos nuevos, bueno, el ejemplo de ustedes, ¿no? Isidro, hay otros chavos que traen otra dinámica y que en algún momento, pues, antes la discusión era el tema de los derechos humanos, ponerlos en la mesa, ahorita ya no es ponerlos en la mesa, ya está. Ahorita es cómo lo ejecutamos, cómo hacemos esta parte de que los chavos ya no se queden en sociedad civil, sino que poco a poco vayamos tomando los lugares de toma de decisión, incidiendo desde adentro. Y que no se acaben los liderazgos de sociedad civil, que tengamos esta capacidad de crear nuevos cuadros. Ese es, yo creo, uno de los grandes retos. Esta parte del encuentro es algo que queríamos hacer luego, pero no nos dio la lana. Pero yo creo que el próximo año sí queremos hacer esta parte, porque pues es necesario, uno, que la dirección vaya como trabajando esta parte de crear la agenda a nivel de Estado y que en algún momento los grupos sientan que no es un ente alejado, ¿no? Y también fortalecer la parte de la sociedad civil, los grupos que están, que se formalicen, que se legalicen, que tengan, incrementar sus capacidades, pero también formar nuevos grupos donde no hay. Esas son como dos líneas muy, muy claras. Pues sí, fortalecer procesos comunitarios, que eso es, yo creo, que el reto más grande que tenemos desde la dirección. Pero digo que ahí va, poco a poco. Yo estoy como muy contento de las cosas que están surgiendo. De una persona es imposible que abarque todo el estado, pero ahorita, por decirlo, de los dos municipios que se han acercado y con los que hemos estado ya trabajando, es Jutepec y ahorita Xochitepec. Y yo creo que también es como quitarnos un poquito esta parte. Cuernavaca y Cuautla ya tienen liderazgos muy fuertes. Que no sea la prioridad, ¿no? Que busquemos incidir en otros municipios donde realmente hay necesidades, y que eso también requiere que los liderazgos de Cuernavaca y de Cuautla digan, bueno, pues sí, no hay otros donde vamos a enfocarnos en otro lado, porque aquí estamos ya nosotros, tenemos mucha experiencia, quitarnos un poquito de protagonismo. Pero va muy bien la respuesta que fue como una de las cosas por las que también dije, bueno, va, no, si acepto estar al frente de la dirección. Fue ese respaldo, porque realmente fue como cuando yo empecé a buscar como apoyos, es decir, ok, voy a ir yo al frente, pero no quiero llegar solo, quiero llegar con cierto respaldo. La aceptación a mi candidatura a la dirección fue muy buena, o sea, fue así de sí, porque pues conocemos tu trabajo, porque conocemos lo que has hecho, ¿no? Y entonces cuando llego yo a la dirección, pues ha sido como muy padre, porque no he ido yo a buscarlo, sino al contrario, bueno, ya está Edgar, vamos a hacer cosas en Morelos. Entonces eso, pues sí, de un buen trabajo. Ahorita es como muy diferente porque tanto el CONAPRED como el CENCIDA, pues ya es de una relación más institucional con el Estado, ¿no? Ya no es de mi cuatito, pa. Pero que ahí va, ¿no? Va muy bien. Ahorita hay como proyectos muy interesantes en relación. Vamos a firmar un convenio con X-Health Foundation, que es la organización más grande de SIDA de Estados Unidos y que nos va a ayudar a fortalecer la parte del programa de VIH y fortalecer la parte de las organizaciones civiles. Vamos a firmar un convenio con el CONAPRED, que también está como buscando. Estamos ya también incidiendo en que hagamos un modelo piloto desde el CONAPRED ya con la entidad federativa. Por eso te digo, creo que este año es más de planear. Igual con el CENCIDA viene un encuentro nacional de jóvenes y va a venir la Secretaría de Salud Federal. Entonces empiezan temas que antes no estaban por la política del PAM, ahora se están poniendo en la mesa y con mucho empuje. Y que al final es eso, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo corresponsable. A mí me toca coordinar y facilitar los procesos, pero pues también el papel que juega la sociedad civil en impulsar esos temas, el gobierno federal, y creo que de esa manera podemos trabajar muy, muy bien, ¿no? Cada uno respetando la parte que nos toca. Eso es otra dinámica que ahorita estamos entrando. O sea, ha sido muy interesante. Y yo creo que esas son cosas que debemos de documentar y que debemos de trabajar. Ya vinieron gente de Puebla, gente de Coahuila, que están como, oye, ¿cómo crearon la dirección? Compártanos la experiencia, nosotros queremos también incidir. Entonces empezamos a ser un referente a nivel nacional. Y yo creo que es esa parte que decía antes, crear cuadros. Gente que sí está en sociedad civil, pero empezarle a decir, bueno, antes hablábamos de incidencia política, ahora ya no deberíamos estar hablando de incidencia política, sino realmente formar cuadros, ¿no? Así es el proceso del Congreso, así es como se debe de incidir, así es como una iniciativa, así es. Más profesionalizarnos, a él le gusta hacer incidencia en el Congreso, entonces vamos a enseñarle cómo se hace incidencia en el Congreso, cómo se compone, cómo... Ah, pues a mí me gustan los... trabajar con Secretaría de Salud, pues vamos a enseñarle sistemas de salud, más ir profesionalizando más los grupos, a los nuevos liderazgos. Violencia y discriminación, ahorita hay dos o tres casos que nos han llegado, estamos ahí trabajando, ¿no? Es un tema delicado. Hablar ya no de discriminación, sino de violencia como tal en la comunidad LGBTI es algo que es un tema pendiente tanto en las organizaciones que está, ¿no? que sí realmente es un problema muy fuerte que debemos de entrarle a trabajar. Pues, digo, no es mi tema fuerte, o sea, yo no, la verdad es que da esa atención a casos altos también yo como... Pero sí ya están llegando y estamos tratando de... Hay canalización. Sí, pero aparte es que canalizar... Pero también hace falta sensibilizar a la gente que trabaja en estas áreas, ¿no? Que algo que está pasando es que la gente ya no cree en las instituciones. La gente está cansada de que van y no les hacen caso. Y entonces ya llegan como, ay, pues ya fui, pero no me hicieron caso. Y sí, pero necesitamos pues cambiar. Necesitamos ser como muy creativos. Se han acercado más chavos. Adolescentes, ahorita con las chicas trans, ¿no? Que también tienen un problema muy fuerte de violencia con policía. Sí, es un tema que está llegando a la dirección, ¿no? Y que en algún momento, ahora que vamos a trabajar con el POA, tiene que ser como una línea estratégica.